Bueno, hemos contado hoy que hace 10 años los Rolling Stones se enfrentaron a Trump porque había utilizado una música suya. Sí, yo en la campaña para una de sus campañas. Mm. Y entonces, a través de abogados, le dijeron que no volviera a hacerlo. Mm. Pero no fue el único, ¿eh? También Trump utilizó el Rocking in the Free World de Neil Young, que yo recuerde el Don't Stop Believing de Journey, el Fortunate Son de John Fogerty, bueno, de The Clients. Los herederos de Tom Petty, no recuerdo exactamente por qué canción, pero también se enfrentaron a él diciéndole que... ¿Y Twisted Sister puede ser también? Y Twisted Sister al principio dijo que sí, pero luego también se... Sí, ese, yo creo que esa fue la historia. Sí, sí. Al principio dijo que encantados, pero luego dijeron, viendo la avalancha que había, la corriente que había, dijeron que no. Foo Fighters... Guns N' Roses con el Switch on Mine también. Sí, o sea, que hay una lista con Trump. Y no solamente gente del rock, ¿eh? Mm-hmm. Yo recuerdo que Rihanna y Beyoncé... También se negaron a... Adele también, esa fue también. Pero vamos, sonada. A Trump esto se la suda. O sea, vete lo que le importa, ¿no? Él solo tiene apoyo de Kid Rock, que ahora está muy contento porque fueron helicópteros del ejército a saludarle a su casa. Fíjate. Y está muy contento y decía, bueno... El evento ese paralelo que hizo la Super Bowl, ¿lo visteis? Ay, cierto. Para boicotear la Super Bowl porque cantaba un latino, entonces Donald Trump pues puso aquí rock, él solo ahí cantando como para hacer competencia a la Super Bowl. Se comió una mierda, o sea, imagínate. Es que, de todas maneras, es que el Trump este es un personaje... a todos los niveles, porque, por ejemplo, mandó condolencias cuando murió Ozzy, mandó condolencias a la familia. Y parece ser que ha habido presencia de Trump en muchos conciertos de rock, en que yo recuerde al menos uno de Black Sabbath. Ajá. Y demás gente. Y el Neil Young también tuvo, yo recuerdo haber leído unas declaraciones de Trump, en los cuales decían, sí, ahora me pone a parir, pero bien cuando Trump era un empresario solamente, estaba en el dictadero político. Sí, ahora me pone a parir, pero bien que vino un día a pedirme pasta para no sé qué y no sé cuánto y tal. O sea que las conexiones de Trump con el rock, bueno, son muchas, aunque no siempre positivas, claro. Después de esta sabia reflexión, vamos con lo menos malo del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. Son las 8:27 minutos de la mañana, vamos de 5 de mayo, y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo contamos ahora mismo en la Rock Efemérides, como hacemos cada día aquí en El Pirata y su Banda. Adelantabas a cenar a Pirata que en 2016, fíjate, hace 10 años los Rolling Stones pedían a Donald Trump un día como hoy que usara las canciones suyas durante su campaña electoral. Y se lo pedían como mala uva, ¿eh? Sí, hombre, pero no fueron los únicos. Neil Young, por el Rocking All Over the World, Journey, Don't Stop Believing, también lo utilizó Trump, John Fogerty, el Fortunate Son, la lista es muy grande, Aerosmith también, con el Living on the Edge, Foo Fighter con el My Hero, y no solamente bandas de rock, también Rihanna y Beyoncé, entre otros artistas, más comerciales, también le dijeron a Trump que no utilizara su música. Se quedaba sin música. El único que le apoya es Kid Rock. Es el único que le apoya. Bueno, y en un día como hoy de 1978, AC/DC lanzaba Power H. Que casualmente tú traes una camiseta hoy de ese disco AC/DC, el disco favorito de AC/DC de nuestro ingeniero de sonido Pablo Vargas. Y ahí dentro de ese álbum viene una de las canciones, nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo, que más me gustan de AC/DC, el Sin City. Claro que sí. Bueno, y 1969, fíjate, si ha llovido un día como hoy, Creedence Clearwater Revival lanzaba el Bad Moon Rising. Precisamente la letra más sombría de toda la historia de la Creedence, amenazante, con intenciones proféticas, malos augurios, pero sin embargo y en cambio, la música es súper alegre. Buenos días, chaval. Buenos días, colega. Buenos días, Raquel. Hola. Santiago. Buenos días. Bueno, pues nada, ya sabéis que este fin de semana pasado estuve en A Coruña, en el Encuentro Mundial de Humorismo, Encuentro Mundial de Humoristas, que humoristas hubo muchos. Fue mundial, es cierto, pero encuentro, no, voy a ser sincero, Habíamos quedado. Habíamos quedado, no se lo encontró con nadie. Pero yo tenía el hotel pillado hace meses. Yo estaba en el mismo hotel que Luis Piedrahíta, que Bache, que JJ Vaquero, David Cepo y yo. Fuimos a hacer el check-in y nos dijo el tío, esto es un hotel de 4 estrellas. Y le dijo David Cepo, y no nos puedes admitir a los 5. Que yo ya no sé si fue un chiste o le salió así y lo soltó de verdad, porque este lo suelta. La gente tenemos del cerebro a la boca un filtro, este tiene un tobogán untado en mantequilla, y lo soltó y lo suelta todo, que no deja de ser curioso, un tío que se llame Cepo suelte todo. Ya. Pero bueno, el lenguaje está así. Había cómicos de todo el mundo, había un cómico suizo. ¿Sí? Incluso, sí, Finzi Pasca, con los serios que son los suizos, ¿eh? ¿Ya? Muy serio. Más serio que Shakira en Hacienda. El tío estaba allí, serio como el pirata de Eurovisión. O sea, serio, serio, más serio que Del Bosque cuando ganó el Mundial. Ya. Que, sí, sí, que tenía una cara que dices, a que nos lo hemos metido en propia puerta. Tenía una cara del bosque, a mí que me recuerda a Niebla, claro. Ah. Del Bosque, tú lo miras, te recuerda, le falta el barril debajo del cuello. Y luego lo pensé, digo, claro, es que Niebla también era suizo. Era un perro suizo. Bueno, el caso es que hizo un espectáculo de la leche, Finzi Pasca, pero luego no sabíamos si darle la enhorabuena o el pésame, claro, estaba hablando en serio. Claro. Que no sabías bien qué decirle. Llegó puntual, se puede ser peor compañero que llegar puntual y el resto de cómicos haciéndole bromas. Y si matar a un hombre es un homicidio, matar a un suizo es un suicidio. Casi lo cuento mal. Y se lo contamos y dijo, Goldini. Bueno, y cenamos todos juntos. Hubo un momento que llega el camarero y dice, saco las navajas. Y dijo Vaquero, la navaja si sacas para usarla. Sí, tú verás. Y claro, pues nos puso ahí las navajas y ves al suizo buscando las tijeras y el sacacorchos. ¿Consiguió? ¿Dónde está la lima? Decía, ¿dónde está la lima? Y ya le dice uno, el otro lado de la mesa echándosela a los calamares, ahora te llega, hombre. No seas impaciente, qué chistazos ha habido este fin de semana. Me he gozado uno de Jazmín Abuin, una cómica buenísima que me encantó. Dice el señor en un curso para adultos, le dice al alumno, ¿y tú qué sabes de Burundi? Y dice, pues yo la verdad que nada, desde que dejó los héroes del silencio... Le perdí la pista. Jazmín Abuin, que tiene un dúo con Arantxa Treus que se llaman Sobria y Serena. Ah, sí, Sobria y Serena. Conozco. No te digo que me lo superes, igualamelo. Sí. Sobria y Serena. No va a haber una así en el juicio de Ábalos. Ni en Clabusquis. Y Arantxa Treus, su compañera, contó otro que me encantó. Dice, hola, buena, llamada para darme de baja en la compañía de teléfonos. Dice, vale, me dice un titular. Dice, pues no sé, cliente hasta los cojones que vale. Y el que más me gustó de todos los chistes lo contó Dani Fontecha, que dice, a ver si lo cuento bien, porque me hizo mucho. Dice, cariño, ¿de qué sabor quieres la pizza? Dice, de tu puñetera madre. Dice, sigues enfadadilla, ¿eh? Y lo juro que no lo vi venir, pero fue una ovación cerrada. Cerrada, cerrada, que bueno, que se rió hasta el suizo. Tenemos la pasta, tenemos las preguntas y a los concursantes en el teléfono, así que vamos ya. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Siscu Vidal desde Monóvar en Alicante. Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata, buenos días, banda. Venga, venga, venga, brillo en tu jugada, eso es lo que estamos esperando. El mismo brillo que esperamos en la jugada del aspirante, Andrés Sampayo, que desde Santiago de Compostela llega a Rock FM. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Pirata. Venga, nada de nervios, Andrés, y mucha suerte. Sayago, recuerda las reglas del juego del Rockmaster. Pues hoy es Siscu el que comienza a responder las preguntas de rock que lanza el Pirata. ¿Por qué? Porque es el Rockmaster y tendrán 90 segundos para saber quién se lleva 100 pavos y el título de Rockmaster. Andrés, ya sabes, estate atento por si rebote. Dicho esto, ponemos el tiempo, empezamos ya. ¿Cuál es el álbum de estudio más vendido de Dire Straits? ¿Love Over Gold o Brother in Arms? Brother in Arms. Sí. Bruce Springsteen colaboró con Patti Smith en qué canción, Because the Night o People Have the Power. Nico de Night. Sí. ¿En qué año se formaron los Clash? ¿1976 o 1980? 1976. Correcto. ¿En qué festival tocaron los Who en 1969? ¿En Woodstock o en Glastonbury? En Glastonbury. ¡No! ¡Tú no aprendes! ¿A quién se le consideraba el Beatle tranquilo? ¿A Ringo Starr o a George Harrison? George Harrison. Correcto. ¿Qué género se considera a los Eagles? ¿Country rock o punk? Country rock. Claro. ¿En qué grupo tocó Iggy Pop antes de comenzar su carrera en solitario? ¿En los Stooges o en los Kinks? En los Kinks. No. Tú no, Francisco, va por delante. ¿Qué banda se disolvió en 1972? ¿U2 o la Creedence Clearwater Revival? La Creedence. Claro. ¿En qué año ingresaron Aerosmith en el Salón de la Fama del Rock and Roll? ¿En 1990 o en 2001? 2001. Sí. ¿A qué grupo le podemos incluir dentro del género grunge? ¿Alice Cooper o Soundgarden? Soundgarden. Sí. Y entró en tiempo y con este ha sido 6 aciertos para Siscu. Andrés tuvo un buen rebote con 2 aciertos, pero ahí se va a quedar. Así que Siscu acumula 300 euros. 300 pavos, eso es lo que yo pensaba. Y sigue siendo Rockmaster. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Esa sabiduría y conocimiento que he esparcido por el mundo que él pesca, repesca y convierte en esto, en filosofía de bolsillo. Bonita, muy barata. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que si contratan a tu madre en Objetos Perdidos, cierran en 3 días. Este del otro, ¿eh? Ya está. Solucionado. Venga, otro. Si conoces algún remedio para recuperar la masa muscular, Raquel, no hagas ejercicio. ¿No? No déjalo para el hueso de jamón. A ver si vuelve a recuperar. Que crezca otra vez. Ay, aplícalo, que va mejor. Ahí está, sí. Venga. Lo llaman After porque lugar de recogimiento de personas muy perjudicadas pero que no quieren volver a casa porque no se acuerdan de dónde viven, no cabía en el flyer. No, ya, claro. Era demasiado. Ya. Pero es lo justo. Venga. Sí. Lo malo de que te llamen tantas veces las compañías de telefonía es que al final te sientes obligado a invitarlos a la comunión de tus hijos. Venga, ya, todos en familia, venga. Y ahora toca jugar al rock a capelo, que lo veníamos anunciando. 2 fragmentos de 2 canciones. Le quitamos la instrumentación y alguien desde el teléfono me dice qué canciones son y quién las canta. Y si acierta al menos plenamente una de ellas, le regalamos una tote bag de Rock FM. Quien lo intenta hoy es Jaime, está en línea y nos llama desde Villagarcía de Arousa. Jaime, bienvenido a Rock FM. Hola, muy buenos días, Pirata, y saludos a todos, a la banda. Buen día. Vamos a ver si consigues la tote bag acertando plenamente al menos uno de los 2 temas que te vamos a poner. El primero ya llega, escucha, Jaime. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. ¿A qué me dices? Vale, sé que es de Héroes del Silencio. Sí. Y la canción. La canción, pues no la tengo clara. Es casi como el eslogan de la Coca-Cola. Ya estás en mi vida. Pero no me. La pista era no buena. Me sale. Insisto en la pista. Escuché la pista, perdona. Es casi como el eslogan de la Coca-Cola. Sonrisas. No. Es la chispa adecuada de la chispa seres. Adecuada. Vale, sí. Bueno, hay otra oportunidad de que consigas la tote bag. Así que, Jaime, seguimos venga, jugando. Insistimos. Sí, claro que insistimos. Ahí viene. Can't you see it in my eyes? This might be our last. Vale, lo tengo claro. Kerry de Europe. Ahí está. ¡Sí, señor! Es el Kerry de Europe. Y tote va que camina ya para Galicia. Jaime, gracias por jugar con nosotros al Rock a Capelo en El Pirata y su Banda de Rock FM. Y ahora, en Rock FM, El Pirata tiene WhatsApp. a lo largo de toda la semana, a cualquier hora del día o de la noche, recogemos chistes en nuestro WhatsApp a través de audios que nos mandan al 900-501-799. Elegimos tres, los subimos a la antena y de esos tres, al que más nos gusta, le regalamos una camiseta de Rock F, una gorra. Bueno, está, en una este gorra. Caso una gorra. Sí. Una gorra de Rock FM, que tenemos tantas también, cosas. Claro. Oye, bueno, primer chiste que llega. Es el que mandó Paco desde Alicante. Esto es un chiquillo que le dice a su madre: mamá, mamá, ¿tú sabes lo que es un centauro? Le dice la madre: hombre, claro, hijo, eso es una persona que es mitad persona y mitad caballo. Dice: hostia, mamá, como el tío Paco. Dice: no, hijo, no, tu tío Paco es yonki. Vale, sí. Desde Madrid, ahí viene el chiste que mandó José Manuel. Papá, ¿qué son las espinacas? El esqueleto de los peces tochos. Oye, no, este no me lo sabía. Yo tampoco. Quien se lleva la gorra en el día de hoy es Patricia, por este chiste que mandó desde Coruña. Y dígame, ¿tiene experiencia trabajando en bibliotecas? Contratado. Buenas noticias, que por fin podemos competir en algo. Fíjate, ¿en qué? Un concurso en Seúl, en Corea del Sur, que se celebra todos los años y es perfecto para nosotros. ¿Cuál es? Concurso de siestas. ¡Ay, lo he visto! Bien, bien, ¿lo has visto, bien, verdad? Bien, bien, bien, se hace bien, todos los años un campeonato sí. glorioso. Vamos, hay que echarse la siesta. Este año ha ganado un señor de 70 años. ¿Mm? Y yo, claro, tengo curiosidad, porque como a Seúl no vamos a ir, no. lo podían traer a España. Podríamos importarlo. ¿Sabes? ¿Cómo sería el concurso de siestas aquí en España? Yo creo que antes de la siesta se organiza un picoteo de así de fabada, de callos, sí. otros alimentos pesados, para claro, coger claro. ahí el ritmo, para calentar. Sí, sí, sí. Claro. Seguro que hacen test antidopajes para ver si alguien ha visto el tour después de comer. Eso no vale, porque eso le ayuda. En el concurso de siestas en España habría tres categorías, creo yo. Mira, sofá, ¿cuál? Cama y estilo libre. Así como espatarrao en la muy bañera, bien. Por ejemplo. Ya, y diferentes de divisiones, así como la siesta del carnero, la siesta del obispo, la siesta del burro, ya. que nosotros ¿también? Aquí en España somos muy así. Sí. Podrían incluir el campeonato de siesta artística, ¿sabes? ¿Cómo es? Cabezadita y quedarse traspuesto. ¿Sabes? Así medio así con el ojo sí. ahí. Y la regla de oro del campeonato de siestas en España sería: si no hay babas, no es siesta reglamentaria. Sí, de acuerdo. Y ahora sí, el premio para el ganador serán 5 minutitos más. ¿Eh? Uno de mi pueblo, o de mi ciudad, de Talavera de la Reina, se la ha liado a Ramón García, a Ramonchu. Ah, Ramonchu. En el programa que presenta él en la televisión de Castilla-La Mancha, programa donde yo he estado, Clavero también estuvo, en fin, bueno, porque la gente llama pueblo a Talavera de la Reina, pero Talavera tiene 85.000 habitantes. Sí, que ya sea no suficiente para ser una ciudad. Bueno, la cosa es que Ramonchu hablaba del puente de hierro de Talavera, y escucha lo que pasa. Oye, la foto de Talavera de la Reina parece el puente de Brooklyn. Están hablando los del pueblo. ¿Cómo que no? ¿Usted no es del pueblo? Es ciudad. Bueno, ya estamos con las chorradas. Una gran pena, no tiene usted pueblo, se jode. Talavera de la Reina. Tienen 4 y 2 dando por saco. Con rima. Qué grande. Madre mía, el Ramón. Qué grande. Qué grande, Ramón. Mejor no meterse en esos líos, ¿eh? Madre mía. A veces parece nuevo. A la campanada, desde luego, ahí.